remember, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Bueno, pues muy buenas tardes, ya estamos aquí, bienvenidos al segundo programa de La Llamada del Deber. Estamos aquí con nuestros colaboradores, como no, Jacket. Buenas tardes. Buenas tardes, Biche. Dani, no sé si andas por ahí, tú también, ¿estás, no estás? Porque a veces está, otras veces no está. Por supuesto que estoy. Vale, vale. El otro día estabas, luego te fuiste a la cocina a coger de comer, bueno... Y a los mandos de la radio, Darkey. Un saludito para él. No sé si creo que no puede hablar, pero bueno. Hoy tenemos un montón de sorpresas. Una de ellas, muy importante, es que tenemos a dos chicas que vamos a entrevistar que juegan al COD. Importante, las dos están buenas. Todo lo estabais pensando. Las dos están buenas. Yo he visto fotos y están cojonudas. Y además, juegan de puta madre. Eso es importante también. Analizaremos, Jacket y yo, Clan Base. Hemos tenido problemas con que había muy pocos representantes de clanes, entonces no analizaremos partidos con la gente, analizaremos nosotros, tampoco es que hubiera mucha chicha en Clan Base, entonces analizaremos Jacket y yo, Clan Base España y un poquito de Clan Base Europa. Hombre, tendremos también en una semana no da mucho tiempo, ¿eh? Jugar muchos partidos. No, la verdad que no, y aún por encima también ha habido partidos que tampoco es que hubiera mucha chicha, ¿no? Bueno, por aquí me dicen que rulen las fotos de las chicas. Bueno, luego las paso. También seguiremos analizando Liga OS, Liga Artes y Liga Vixen. En Liga Artes, Jacket, hubo mucho movimiento, ¿no? Bueno, ya que no sé si está, si no está, seguro que se le ha petado el ordenador, porque siempre se le peta. En Liga Artes, si no me equivoco, había un partido Red Files contra Utopía, bastante movidillo. Y Liga Vixen, creo que también han arrancado toda la primera jornada, si no me equivoco. Después haremos un foro de debate con mucha chicha. Hablaremos sobre PAM o ¿cómo es? Modo realismo. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que falla? Tendremos representantes de gente de PAM y representantes de modo realismo. Y después, importantísimo, entrevista a dos chicas. Una seguro, dos falta por llegar, no ha llegado. Pero habrá mucho movimiento y muchas risas. Ya que te estás por ahí ya, andas liado, te has caído. Sí, dime. Vale, vamos a analizar un poquito Clan Base España. Decías antes que no hubo muchos partidos, ¿no? No hubo muchos partidos. Bueno, el más importante que encontramos es el que se va a jugar el domingo. Red Fires contra Wizards. Red Fires. Que van a jugar una primera. Sí, una primera posición en Clan Base España. Bueno, partidazo. Voy a intentar hablar con los jefes y si podemos lo retransmitimos, ¿no? Hombre, yo pienso que sí, se podría retransmitir, es un partido sí. Tan importante, buenos equipos, lo tiene todo. Red Fires Wizards, sí señor. ¿Partidos que se hayan jugado esta semana pasada, destacas alguno? Hombre, yo es que no he visto que se hayan jugado muchos partidos, no. Y si han jugado alguno, pues debe estar por debajo, supongo. Sí, bueno, se han jugado mucho. Mira, se han jugado varios partidos de 1-0, 1-0 y 1-0, es decir, que alguno nos ha presentado. Partido con más chicha que yo veo es Gamers contra el NC. Yo como representante del NC no me gusta hablar, pero tengo que hacerlo. Partido en el que es Gamers tuvo un muy buen partido, es indudable. En su mapa le plantamos cara, en nuestro mapa nos plantaron más cara aún. Pero también destaco que nosotros hemos tenido un mal día. Cuando Manu... yo solemos estar de 25 frags para arriba, hemos quedado en 12 y 13, si no me equivoco. Bueno, ha sido un poco complicado. Día D contra CAT, que ha sido el domingo, no miento, el lunes, es decir, ayer, 21-17 a favor de Día D. El día anterior, Día D había jugado contra Mau, 26-14 ganó. Hombre, Día D está jugando muchos partidos. También te voy a decir, está en el puesto 23. Pues que ha jugado 36 partidos ganados, 40 perdidos y 2 empatados. Esos son 78 partidos. 78 sí, partidos. Sí, una burra. La verdad es que lleva mucho tiempo jugando también. Muchos partidos. Dios mío, ¿cuántos partidos ha jugado? Next Level también ha jugado. ¿Quién más? Aliet contra WWK. Ha sido un partido que hemos intentado analizar, pero que no se pudo analizar por falta de gente. NBK contra Bridot, también un partido que ganó NBK 21-16. Me han contado que ha sido un partido con bastante chicha también. Dos clanes que yo conozco los dos, bastante igualados, digamos de la tabla para abajo, pero muy muy igualados. Y poco más, Día D contra NBK, es que estos no paran de jugar, estos juegan. Bueno, esta noche van a jugarlo en el Level contra Reload. También el Level Reload. Sí. A las 10 y cuarto, ese es buen partido, ¿no? Sí, está bien. En el Level en la quinta posición. El Reload van los detrás de N2K. Sí, también están por arriba. Están de si 12, el ganara, ganaría muchos puntos, se pondría por arriba. Sí, sí. Está con 1098 puntos. En el Level con 1200. Ojo, que si en el Level pierde, se puede llevar un palo grande, ¿eh? Se puede ir para abajo. Hombre, bueno, no, en el Level ya lleva tiempo sin jugaron no, el miento. Último jugó la el 20 pasada, de febrero, ¿no? Último, sí, el martes contra TKC y perdieron 18-21. Se puede llevar un palo si pierde. Yo me imagino que entrarán con todas las ganas del mundo, pero ojo, porque Reload está con 2-0 en victorias. Lleva poquito, pero va con la cabeza muy alta y les plantan mucha cara. Sí, la verdad es que Reload, te voy a decir que fue mi primer clan y cuando empezamos pues no tiene nada que ver con ahora porque ahora tiene muy buen team play y ha mejorado mucho en equipo. Bueno, el jueves también se espera buen partido, Cefusión contra Alternative. Hay que destacarlo, son clanes amigos. Si no me equivoco, son clanes que entre ellos dos se conocen mucho. Cefusión está Huejos, Deli, Predator, Whistler, gente que lleva mucho tiempo jugando juntos. Sí, sí. Hombre, yo apostaría en ese partido por Alternative, porque tiene buenos jugadores, lleva tiempo también. Está Kase, muy buen jugador con la Garan y Rifle. Bueno, tú apuestas por Alternative, ¿no? Sí. Yo apuesto por Fusion. En Fusion encontramos, no sé, hay gente buena también. No sé, ya verás, voy a ganar yo tranquilo. Bueno, yo espero que no, yo espero que gane Fusion porque, bueno, tengo muy buena amistad con ellos y me parece muy buena gente. A los Alternative no tengo amistad, no los conozco, pero vaya, partidos más que se puedan destacar la semana que viene, poco más se puede tocar. ST a lo mejor contra Día de Conce contra Aliet, pero bueno, ya es un poquito más abajo de la tabla. Poco más se puede destacar. De todas maneras, creo que por aquí tenías a alguien de Utopía o de Red Files, si no me equivoco, ¿no? Sí, Vichy, tengo aquí a Zombie y a Junior. ¿Te parece si hablamos un poquito algo con ellos ahora? Vale, vale. Y también vamos a hablar un poco con Crash sobre la Liga Artes, ya que es el partido vale, primero, sobre él. Primero hablamos con Zombie y con... Pero vamos a hablar con la persona de Red Files que intentamos tener la semana pasada, pero no pudimos porque creo que no había ninguno disponible, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahora bajo Zombie, puntito. Vale, epa, está aquí. Bueno, buenas, Zombie. Buenas. Bueno, Zombie es uno de los miembros de Red Files. Creo que te llevas bastante bien con Jacket, si no me equivoco, ¿no? Sí, exactamente. Sí, de mayor de aquí, de mi tierra. Paisano mío, chaval este. Zombie, yo no sé si la semana pasada intentamos hablar con vosotros porque estáis en la liga Artes, estáis también en CB. Tuvisteis un partido contra TKC tanto en la liga Artes como en la liga como en Clan Base. ¿Por qué tanta diferencia de resultado? Es decir, en Clan Base jugáis contra Red Files, o sea, bueno, Red Files contra TKC, gana Red Files 21-18. Y llega a Liga Artes y Red Files le mete un baño de escándalo. ¿Qué pasa? ¿Que no jugaba la misma gente? ¿Cuál era el problema? El problema fue que en el primer partido no nos presentamos a entrenar nadie, no entrenamos nada, nos presentamos al partido. Y nadie jugó bien. Eso, especialmente eso. Y en el otro partido se ve que había uno de la segunda squad de TKC. Y nada, que nos los comimos frito. Te los comisteis con patatas. Ya te digo. Hay que destacar que el único que no mató fue Zombie, ¿eh? Sí, exactamente, no maté nada, pero bueno. ¿No mataste nada? Yo qué sé, ya ni me acuerdo. Es un Paco el Zombie este. ¿Cómo estáis en Red Files ahora? ¿Estáis entrenando? ¿Estáis activos? ¿Cómo estáis? Bueno, exactamente ahora... Hace poco se fueron dos grandes players como Drit y KN por causas de poca gente, de poco entrenar. Bueno, hay que destacar que se fueron a First Gen, ¿no? Sí, exactamente. Menudo equipazo sí. Se está marcando First Gen. Sí, bueno, First Gen tiene dos equipos, supongo que lo sabréis. Un equipo A, que sería el equipo más bueno y donde juega las ligas más importantes, y luego un segundo equipo que también jugó el pasado día una war en la Liga de Artes contra Surviv, que perdieron. Surviv le dio un repasón, pero bueno, hay que destacar que es el segundo equipo, no el primero. Zombie, ¿estáis jugando CB España y CB Europa también o solo CB España? Todo, jugamos todo. Jugáis todo, o sea, rompe os cacha, ¿no? Una de dos. Pero últimamente, Clan Base Europa, no. Pero ahora que empezamos a coger jugadores, por ejemplo, el gran conocido Fake, de Cotuno, gran player. Y estamos mirando alguno que otro, que ya daremos sorpresas. Bueno, yo tengo información, Zombie, que no la voy a decir porque no debo, pero yo tengo información sobre vuestro mercado de fichajes. ¿Estáis buscando algo especial, algún riflero, algún sniper, alguna peta, algo en concreto, o estáis abiertos a lo que salga? Bueno, abierto no. Ya lo que buscamos son grandes players y claro, que el equipo vaya para arriba, que no se quede igual o peor. Y bueno, nada. yo no voy a dar más información sobre cómo va lo vuestro, pero tengo información sobre gente que entrará próximamente en Red Fights. Pero bueno, ese no es el tema. Vamos a empezar una... No, Dani, no lo digo, que luego me pueden cortar los huevos. Vamos a escuchar un poquito de música, algún temazo que tengo puesto por aquí, y empezamos a analizar las ligas. Liga Artes, por la, vamos a empezar con ella, con Zombie echándonos una mano, y con Crash, y seguimos por Liga Vixen y Liga, si no me equivoco, OS. Escuchamos un poco de música y volvemos. Hasta ahora. Sueños empezamos a sentir con alma y tiempo, la esperanza dijo sí, nuestra historia suena así, ilusión por conseguir, sacando corazón a un día gris, a un día gris. Quiero escuchar hoy tu palabras, quiero un camino entre los dos, siempre atento a ti. La hora rompe el sombrero de su candil, se escuchan pasos, sombras vienen hacia aquí, tentaciones que pedí, siempre igual, yo siempre así, mi alma anclada a ti, oh, anclada a ti. Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos, siempre atento a tu mirada. Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos, siempre atento a tu mirada. No sé cuánto puedo esperar, eres tú la que me da fuerzas para hablar. No sé cuánto puedo aguantar, eres tú la que me da. Está en el lugar donde debo ir, siempre. Bueno, pues estamos dentro ya otra vez. Estáis escuchando La Llamada del Deber en Radio Behind. Empezamos con las ligas, análisis de ligas. Empezamos por la Liga Artes. Digamos la liga, no mejor liga, pero sí la liga con clanes de más nivel. Entre ellos Utopía, entre ellos Red Files. Crash, bienvenido. Estás otra vez con nosotros. Pues sí, aquí estoy para traeros todo de la Liga Artes. Las novedades, vale, que ha habido. ¿Muchas novedades en sí o flojilla la semana? Más que novedades, cosas interesantes, jugadas ahí ajustadillas. Vale, la primera war y la que más realmente podemos destacar es Red Files contra Utopía, ¿no? Exactamente, war muy ajustada, con mapa de desempate, los dos clanes muy fuertes. Bonita war. Bueno, tenemos aquí a dos representantes, uno de cada clan. Junior, de Utopía, me estás dando el móvil. Y Zombie de Red Files. Junior, ¿cómo has visto la war? Hombre, pues la he visto bien, ha sido entretenida, me ha gustado. Bastante nivel. Me ha gustado también ver a Faken COD 2, yo que soy de COD 1. Y bueno, el desempate y todo eso muy ajustado. Pensamos que haría un cuarto mapa y todo, pero bueno, la última ronda salió todo. Al final, ¿cuál ha sido el resultado? 31-29. ¿A favor de? Red Files. A favor de Red Files, o sea que se lo han llevado por la mínima, ¿no? La mínima, última ronda, uno contra uno, está bien. LOL, qué buena, tío. Zombie, de acuerdo con lo que dice Junior, no ha sido así, vosotros habéis sido mejores. ¿Cómo ha sido? No, mejores no. Muchas cosas pasaron en esa war, muchos problemillas. Como ya digo, teníamos un player inactivo como un mes y medio, más o menos, que es Conti. Pues también volvió a ese paquete 2. A esa war. Y nada, que no había entrenado ni nada, se presentó a la war. Y otro problemilla que tuvimos fue Fake, que antes de empezar la war, pues tuvo problemas. Y nada, que jugamos como pudimos y se demuestran los resultados como jugamos. Y nada, eso fue muy interesante, muy guapo contra ellos, buena war. Los mapas han sido Decoy, Caen, ¿y cuál ha sido el otro? Tujane. Tujan. ¿Y la war se decidió en qué mapa? Tujane. En Tujan. O sea que en el mapa estrella del COD, digamos, se decidió todo. ¿Ese mapa por desempate lo elige la dirección de la liga o se elige por mayoría? No, a sorteo. Voy a hacer sorteo para el tercer mapa. Salió Tujane y ahora a jugarlo. ¿A quién creéis que beneficiaba jugar Toujan? Porque supuestamente eran dos mapas que los dos habíais entrenado, pero nadie se esperaba Toujan, es decir, no estaba entrenado. ¿A quién le benefició? Hombre, no hablen ellos, que son los afectados. A ver, no sé, un Tujan estuvo bien, pero no sé. A ver, podría haber sido otro, pero está bien, Tujane, yo sé, hemos jugado. Y en verdad, sí, creo que tuvimos un fallo defendiendo el bash y defendiendo primero, pero teníamos que haber atacado primero, creo. Tujane es un mapa que todos los clanes entrenan, no. Todo el mundo ya tiene algunas naves. No, ya, bueno, pero a la hora de jugar estas wars, que supuestamente van a tener mucha chicha, que hay que ver cómo juega la gente, que a veces se piden demos, que buscas, digamos, los fallos de la persona con la que vas a jugar, y dices, hostia, tengo que jugar Toujan, tío, yo no he entrenado Toujan, ¿cómo jugar a Toujan esta gente? Digamos que ahí es donde estaba un poquito la chicha de esta war, o quizá no, o quizá la ha beneficiado alguno individualmente. De todas maneras, ha sido buena war, ¿no? No ha habido mucho nervio o ha habido algo importante. Me refiero a alguien se ha chinado, alguien se ha mosqueado, alguien se ha cagado en las muelas de alguien. ¿Tranquila o...? Hombre, ha sido no, tranquila, hombre. Sí, creo yo. Yo que estaba espectador, vi toda así mucha deportividad y tal por parte de los dos clanes. Y mucha galería también. ¿Pillaste alguna de bueno. atrás? ¿Qué errores les hacemos, no, Crash? Lo digo por las nades y eso. Ahora entiendo por qué tú a veces sacas tan buenas nades, tío. Ahora lo entiendo. Bueno, al tema. Un millón de gracias a Junior y a Zombie por estar aquí con nosotros. Probablemente en siguientes semanas estaréis, porque bueno, sois clanes que estáis un poquito por encima, ¿no? Que estáis jugando, digamos, un paso por encima en el nivel de COD. Pero ante todo, gracias por estar en el programa, ¿eh? Nada. De nada, de nada. Crash, partidos más a destacar. Creo que ha habido un partido con Survive contra First Gen, ¿no? Exactamente. ¿Cómo ha sido ese partido? Paliza de Survive a un Gen, 35-5 en Wallenberg y Burgundy. Pero ya me dijeron los Ungen que el primer mapa lo jugó el Team B, por decirlo de alguna manera, y en el segundo mapa querían hacer entrar a los titulares, por decirlo de algún modo, para intentar resolver la partida, pero al final solo hicieron un cambio, creo, y perdieron de paliza igualmente. Sí, porque bueno, estoy viendo las screen, estoy viendo primer mapa, si no me equivoco, Wallendar, ¿no? Sí. Lo veo porque en la primera, por parte de Fisgen, Juan Soez, Nortez, Ator, Maverick y Fox. Y veo que en el segundo mapa, y supongo, no lo sé seguro porque no me sé cómo son los equipos de Fisgen, pero veo a Cepines, que es un chaval con bastante calidad, lo veo en el segundo mapa. El primer mapa, la escuadra B, de todas maneras la escuadra B tiene bastante buen equipo, ¿no? Hombre, tiene bastante calidad. Pero, hombre, Survive jugaba el team titular, o sea, los cinco indiscutibles, creo yo, desde mi punto de vista, no sé si me equivoco. Y, hombre, los Kekito y Karok de Survive dieron un repasito a un Gen. Y el único que defendió de un Gen en Rain solo fue Soez. Los demás, todos en negativo. Bueno, Soez también en negativo, pero con más frags. Hombre, hay que decir que la diferencia entre el Team B y el A es notable, ¿eh? Porque el Team A tiene buenos jugadores que el B no tiene. Hombre, ya se ve. Sí. Yo he jugado bastante contra Fisgen, ya hace tiempo que no juego, pero a la hora de hacer dos escuadras de gente que realmente lleva bastante tiempo jugando, como Cepines, Fox, ya es un ex LNC, lleva bastante tiempo en Fisgen, hombre... Survive yo no tampoco es que controle mucho, conozco a Darky, conozco a Prosi, pero yo creo que de nivel más o menos están un poco igualados, ¿no? Para los titulares. Hombre, yo creo que Survive está un poco más por encima del Team B. Pero claro, es que es lo que estamos diciendo, está jugando, ha jugado el Team B, si fuera el Team A no sería la misma historia. Sí, la verdad es que sí. Es que estamos hablando de, no por despreciar, pero si juegan Cepines, Gas, etcétera, etcétera, etcétera, esto sería otro cantar, ¿no? Los Digo dos yo, fichajes vaya. Nuevos, por ejemplo. Los dos fichajes nuevos, X-Res Files, hombre, yo creo que sí, puede ser que en esta War Survive haya estado por encima de Fisgen, obviamente el resultado lo dice, pero como Fisgen te plantea el equipo titular, ojito porque te pueden plantear muchas dudas. ¿Algún partido más Alternative contra Fusion? Este ha sido un partido que se juega, o sea, se ha jugado esta semana, pero se juega en CB el martes o el miércoles. No, miento, el jueves o un día de esta semana, ¿no? Se jugó el... A ver, si no me equivoco, el miércoles, creo. O sea, fue... Sí, el miércoles. El programa y después se jugó el... O sea, el día siguiente se jugó el partido y... Hombre, al principio... si no me equivoco, Fusion jugó empezó con uno menos el primer y le pusieron las cosas difíciles a Alternative 0-1 y después en el segundo mapa 5-5 ya Alternative demostró la calidad que tiene y le sacó ventaja a Fusion. Bueno, pues es importante que en las ligas haya tanto nivel, porque se ve que en las ligas está habiendo bastante nivel y además partidos con mucha chicha. De todas maneras, intentaremos retransmitir alguno de estos partidos en directo porque tienen que ser partidos que, joder, el primer mapa, Matmata, 10-10. ¿Ha sido el primero? Sí, no, o el segundo. Sí, no, no, el primero. Y el segundo, que fue Toujan, ganó, ahí fue donde ganó Alternative, ¿no? Sí. Joder, pues ya se ve que el resultado... Sí, ya se ve que, por ejemplo, en ¿cómo se llama? ¿Dónde está? Vale, en Toujan, el que estaba... Fusion no estaba huejos. Se ve aquí que no estaba, no sé si se habría caído. Sí, estaba huejos, se fue justo... o sea, hice antes de hacer la screen, se fue. Cuando llegaron a 21, se fue. Se habría ido de mala hostia, seguro. Sí. Un abrazo de dibujos. Y en Mamata, lo que te digo, Fusion jugó hasta la ronda 16, creo, con 4. O sea, 4 para 5, y la aguantó bastante bien. Sí, se ve aquí que Whistler tiene un 7-2. Sí, entró al final ya. Claro, no puede ser, con 7-2 no puede ser. Bueno, Whistler también puede ser un chaval que te haga mucha pupa, ¿eh? Sí, sí, se nota, pues sí. Oye, muy bien. Probablemente si esta war hubiera sido 5 contra 5, hubiera sido otro cantar. Efectivamente, podría haber sacado ventaja a Fusion en Matmata, que podría haber contrarrestado la que le sacó Alternative en Toujan, o sea que quién sabe lo que hubiera haber pasado. Wars que vienen esta semana, que se van a jugar, algo importante, ¿qué das tú? Fechadas. No hay ninguna así ahora, porque todavía no han quedado los clanes, pero en esta semana que viene, como muy a tardar, se jugará, supongo, el Alternative 0-1 contra un Gen, que puede estar interesante. A ver Esto es la segunda jornada ya, ¿no? Sí, sí. Ahora empieza la segunda jornada, aunque todavía quedan algunos partidos de la jornada 1, por problemas de los clanes y tal, pero seguiremos adelante. Vale. De todas maneras, hablamos la semana que viene, ¿vale, Crash? Vale. Pues un millón. Vamos a despedirnos también de Zombie. Creo que nos quiere comentar algo, Zombie. Sí, que también nosotros nos hemos clasificado para la LAN de la ESL en Madrid. Estamos esperando que nos digan lugar, fecha y todo. Y nada, y quería decirle un saludo a mis amigos que me están escuchando la otra por la radio. Nada, quería saludarlo a Descon, a Dil, a Dani, a Conti, a Vargas, a Chiri, etcétera. Y nada, que ha sido un placer venir por aquí. Pues nada, yo cuento contigo para próximas. Es más, esta semana he intentado hablar con Defcon, que es que hablar con él es como ir al libro, porque nunca coincidimos. Y siempre decía, tío, a ver si me puedes mandar a uno, vente tú a comentar un poco los partidos, tal, pero nunca. Por cierto, Vichy, hay que darle las gracias a Defcon, con ese server que nos da de PSU, a la comunidad de Call of Duty, y el TS también, de PSU Servers. Bueno, pues las gracias quedan dadas, yo es que me llevo bien con Defcon, pero yo barro para otros lados. No voy a decir nombres, pero bueno. De todas maneras, gracias a todos, ¿vale? Vamos a empezar otra vez con ligas y nos vamos con la Liga OS. Por parte de la Liga OS tenemos a Squalo. Squalo, buenas. ¿Cómo estás, Terremoto? Terremoto perdido, nene. Estoy aquí arriba con los nervios esperando a que venga. Va, bájame. ¿Cómo ha ido la Liga? De la jornada 1, mira, aún no se ha acabado. Y me están tocando ya, vamos, lo que no suena, tío. Porque es imposible, tío. Como un clan, tengo que ir yo detrás para decir, quedar con estos. Me toca la polla, tío, era así. Escúchame, déjame matizar una cosa. Crash, tú quieras. Yo creo que tú buscabas dos clanes para terminar, porque tenías problemas, algo así, me comentaste, ¿no? Yo que... De momento, que le tenemos que dar, o sea, está inactivo, no contesta ni nada, y era para ver si alguno de los que nos escucha, pues su clan quiere inscribirlo, cualquier cosa, entraría en la primera jornada, sin ningún partido jugado de su grupo, o sea que ya sabes, que se elija a mí. Vale, la gente que quiera inscribirse en la Liga Artes, hay dos plazas en este momento, si no me equivoco, sí. Yo tengo varios privados ya, de gente que se quiere inscribir, después si quieres te paso alguno, Crash. Vale. Seguimos, Squalo, cuéntame, infórmame. Pues nada, pues en la jornada 1, mira, los 6 clan contra los TPB, he tenido que yo poner el día porque ellos no se decidían. Yo flipo, tío. ¿Sabes? Después, en el grupo 6, jugamos los SOS contra los Fusion G2. Quedamos 30-10, que quedamos al día siguiente de estar aquí. No sé si te acuerdas. Sí, sí, me acuerdo, sí. Y bueno, al principio estuvimos muy igualados. Ellos cogieron Burgundy y se pusieron en ataque, a campear como cabrones en la casa del Franco, ¿sabes? Cerca de ahí, por la cercanía, se pusieron a campear y nosotros, claro, nos íbamos acercando. Cuando vi el tema, pues dije, nos tiramos para atrás y que vengan, y cuando de esto los matamos. Quedamos 5-5 y cuando pasamos ya americanos, nosotros que les hicimos un 10-0 en americanos. Y después nosotros elegimos Carentan y les hicimos un 15-5. Pero en Carentan ellos ya pasaban, ya decían, bueno, ya nos han ganado, jugamos por jugar, ¿sabes? Es lo que hay. Del grupo 7, LNC1 contra los Legend. Tú mismo te puedes explicar cómo fue, porque yo no estuve. Bueno, yo esa war yo la jugué personalmente. También pensé, no por nada, pero pensé que iba a ser una war quizá más complicada porque ya habíamos jugado antes contra Legend. Se planteó fácil. Tenía miedo. No, sí, te lo dije además porque no los conocía. Había jugado contra ellos una vez, pero ya hacía un tiempillo. Se nos planteó quizá más fácil, pero también porque llevamos el quinteto titular de CB. Entonces, bueno, quizá jugamos un poquito más holgados. Pero fue una war bastante, bastante movidita, ¿eh? Fue en nuestro mapa, creo que hicimos 17-3 o 16-4, pero en su mapa, que era Train Station, o sea, Caen, empezaron dándonos creo que 5-6-0 y dijimos, uy, vamos a ponernos las pilas porque estos nos plantan en menos de nada, y dijimos, no, vamos a ponernos bien las pilas porque si no nos dan. Más, entonces, más partidos, ¿no? Que se hayan jugado. Sí, no, fue movida, ¿eh? Yo, sinceramente, fue bastante movida. Bueno, también se ha jugado, bueno, no se ha jugado aún, los 3V contra los RA, que jugarán este domingo, y ya te comentaré la semana que viene, que aún sigue la jornada 1, por jugarse dos partidos. Bueno, vamos a la jornada 2, ¿vale? Si te parece. Ajá, sí, sí. Vale, pues de contra Vision, mira, yo no sé si la gente se apunta a los clones para tocar los cojones, pero tío, que se vayan a tomar por culo, sinceramente, porque si yo digo, no escribáis, ni aunque, yo qué sé, tío, ni buena Kert, ¿tú te crees que en una WAD puedes decir, en medio de una WAD, buena Kert? Tío, cállate, colega, y cuando quieras decir algo, lo comentas después, porque empiezas buena Kert y empiezas a decirle, capullo, ¿qué haces disparándome? O capullo, ¿por qué me das en la cabeza? O ya es un chuto de mierda. ¿Sabes lo que te quiero decir? Escualo con su, digamos, con su facilidad de palabra, en este caso, ¿no? Yo soy analfabeto, todo el mundo lo sabe. Bueno, al final se la di por ganada a los D. Un saludo a Elite, por cierto. 40-0 se la di. Digo, mira, toma por culo. Digo, iros a... Porque le dije, ¿eres tonto o naces de culo? Y me dijo el pavo, ¿nacerá tu culo tu madre? Y yo dije, sí. Y quedó el server y los demás se fueron con él. Aparte que antes había picado uno con ellos, con los D, porque se estaba todo el rato disparando raro. No sé qué le pasaba, pero yo no vi nada raro. Bueno, si vamos con la de esto, el grupo 3, STD contra Sartes 1, al principio estaban ganando, bueno, quedaron 25-15, al principio los Sartes empezaron fuerte, les dieron chicha a los STD, yo me quedé flipando, pero al final los STD empezaron a espabilar, que les hicieron, creo que fue un 11-9, creo que les hicieron en ese mapa, a ver. Si no me equivoco, sí, creo que sí. Un 11-9 les hicieron. O sea, que sí, en el primer mapa bien, que ¿no? fue... Sí, en el primer mapa que fue Danville, les hicieron un 11-9. Y iban... Creo que iban 9-7 o algo así. Es decir, que espabilaron tope de rápido. Me quedé flipando. Y en el segundo, se ve que los artes ya pasaron del tema, o yo qué sé, no sé, el caso está aquí, que él entró después, se hundieron un poquito. ¿Sabes? No, bueno, Crash se pone nervioso muy rapidito, Crash. Que va, pero yo entré que estaba ya el segundo A empezado, porque estaba arbitrando la de los Red Files contra Utopía, y me entretuvieron demasiado, y entré ahí frío, sin haber practicado nada, y que ya habíamos perdido nuestro mapa encima, y estaba yo ya hasta los cojones ya. Digo, ¿habéis perdido nuestro mapa? Pues ahí os quedáis. Ah, fraguea. Ahora. Es lo que pasa. Ahora, cuéntanos más, Cuaro. Cuéntanos. Te sigo contando, hombre, que aquí, para contar, tengo una lista. Renova contra Artes 2, del grupo 4, quedaron 32-8 en realidad, pero como los tíos, yo digo, quedaos hasta la... hasta el final, casi os hago la foto y quedan los frags. Si no, os quito puntos de ronda. Por cada uno que se va, punto de ronda quitado. Al final, 38-2. Los relámes me dijeron, sí, quítaselos por cabrones y por picosos. Y dije, pues vale, pues vosotros lo que vosotros digáis. Según los relámes me dijeron que fue fácil, que no tuvieron complicaciones, y se ve que los artes se picaron bastante. Así que, no sé, el clan responde por ellos, creo, porque ya que es el que los lleva, bueno, lleva siento el todo el clan, ¿no? Por así decirlo. Sí, pero es que no sé a qué te refieres ahora de que nos quitasteis puntos por la... porque se fue sí, gente porque se fueron antes de irse y lo pusimos en las normas. Y yo le pregunté a los relojes, oye, ¿se los quito? Y me dijeron, sí, por picosos. Pues, venga. Si no me, y por cierto, si no me equivoco... Dime. Si no me equivoco, salió... O sea, uno de nuestro clan salió antes de la foto final y de su clan salieron cuatro. O sea, hola. Bueno, yo creo que, a ver... ya lo hablaremos después. Tómalo. Yo creo que esa norma que tenéis, porque a mí me pasó en vuestra... En la war que he jugado no, contra Legend... No, pero a ver, que te olvido que no pasa nada, pero que nos gusta que salgan todos, tío. No, es normal porque... Por ejemplo, para nosotros es mucho más cómodo que salgan todos porque se ven los frags de la gente y... Claro, es lo que quiero. Claro, no, es mucho más cómodo. Después jugaron los LNR contra los Logi... Bueno, aparte un saludo a los Reloa, que ya me están aquí todo el rato rayando y así me dejan de rayar. los LNR contra los Logic empataron. Se ve que los LNR no se tomaron ese empate muy... con mucho entusiasmo, se ve que se esperaban más. ¿Qué puedo decir? Porque es que mi clan no arbitró ese partido, me dijeron que estuvo muy fuerte esa batalla, que los dice no pararon, y tuvieron, se ve que un problema con uno de ellos, que era Ciber, que se ve que se caía todo el rato, y vamos, que prácticamente jugaron un 5 contra 4, y me dijeron que si Ciber estaba completamente ahí todo el rato, seguramente hubiesen ganado, pero de sobras. Yo dije, bueno, yo es que yo no estuve y no la vi, por vamos, nada. Así que no te puedo decir muchas cosas, ¿no? ¿Y partidos que vengan esta semana importantes? ¿Destacas alguno? ¿Esta semana? Pues, no sé, importantes es que aún, creo que el final va a ser lo mejor. Perejil y Extreme, puede que sea importante ese partido. Y alguno más que queda de la jornada manera. En la jornada 3 ya verás que toca el NR contra Reload, que ya te lo dije eso del principio. Sí, buen partido. Y Fusion contra The Concept, que bueno, será lo que digas, buah. Y el partido. NC1 contra 3V. Ese va a ser buen partido. ¿Qué, tío? Bueno, pues un millón de gracias, tío, por... ¡Que no ha acabado, cabrón! No, pues tío, vamos mal de tiempo, así quédate prisa. Vale, cabrón. Voy más rápido. También jugaron en el grupo 5 de Conce contra Sex. 34-6 quedaron, tampoco lo arbitré yo. Se ve que los de Conce no tuvieron dificultades para ganarlo, ya que los Sex son nuevos, acaban de empezar, no se conocen, no saben cómo juegan, pues todo eso, ¿sabes? Uh-huh. Y sí. Y ya está, creo que ya ha acabado. Y ya solo falta que queden los demás gente que voy a estar siguiéndolos como siempre. Nada, solo era eso y ya está. Bueno, un saludo pues, a Thanos y sobre todo a David Windy. Se acabó. La semana que viene seguimos analizando los partidos de la Liga OS y de la Liga Artes. Gracias a los dos. No os vayáis ni Escuadra ni Crash porque el debate que tenemos en un ratillo va a estar movidito. Por eso quiero tiempo. Escuchamos un poquito de música. Y seguimos con la Liga Vixen y una sorpresa sobre la Liga de Realismo. Ahora volvemos. Bueno, pues estamos de vuelta otra vez en la llamada del deber. Tengo que decir que por dos no hemos llegado a los 100 oyentes y estamos en 98, récord del programa. Ante todo, dar las gracias a los sponsors No Gravity, al colaborador Sistec, que nos apoyan en Radio Behind. Y tenemos con nosotros a Neil, de organizador de la Liga Bigson. ¿Cómo estás? Muy buenas, pues aquí estamos, preparados. Vale, hoy Chexun no ha podido venir, has venido tú en su lugar. Pero vale, perfecto. Más o menos llevamos el tema, así que no problema. Vale, perfectamente. ¿Cómo ha ido la Liga Bigson esta semana? Cuéntame. Pues ha estado bien, hemos empezado la primera jornada, faltan dos partidos aún. Y bastante interesante, la verdad. Por ejemplo, ha habido un problemilla en el grupo A. Los Nice to Kill You llegaron medio a la tarde al partido, por lo tanto se aplicó la regla y perdieron el partido 30-10 ante la cantera de los Basics, por lo cual no les entró nada bien y se retiraron del torneo. Entonces llamamos a un clan que estaba pendiente, la Liga Warriors, y entraron los Alice Teen. Se les comunicó que empezarían con un partido perdido y todo eso, y no tuvieron problema, y bueno, ya ahí están. Van con un partido perdido, a ver si son capaces de remontar. En el grupo B, todavía no ha jugado, jugaremos nosotros pasado mañana contra los Despi, el primer partido, y luego faltáis vosotros contra los CHK. Exactamente. Sí. Luego jugaron en el grupo C, de CHK Team contra los Istari, un partido, la verdad, muy igualado. Los CHK Team se impusieron por un 8-2, primeramente un Burgundy de americanos, que fue, la verdad, a mi parecer, muy desequilibrado, porque cada ronda estuvo muy disputada. Lo que pasa es que al final su nivel individual era un poquito mejor y se impusieron. Así, sin embargo, Istri jugaron mejor en el equipo. Se preparó muy bien Moscú, estuvo a puntico de remontar, pero al final los SK Team volvieron a apretar otra vez y le ganaron el partido bastante duro. En los NC2 contra los WK empezaron de más mata. Y bueno, empezó la segunda escuadra del NC con uno menos, lo que propuso que los WK sacaran una buena ventaja. Y además le pillan las tácticas y al final raspar el mapa, le consiguió ganar 11-9 jugando bastante bien el WK. Pero en Danville, tu segunda escuadra se preparó muy bien y la verdad no tuvieron problemas para ganar la guard bastante sobrada en Danville, 14-6. Les plantó una defensa imposible, sí, bueno, le ganaron 7-3. Estuvieron entrenando bastante, sí. Se notó un 7-3 defendiendo, vamos, que le pillan por todos lados. Y luego atacaron justo por el huevo que más desprotegido tenía el WK, le destrozaron, la verdad. Muy buena guard por parte de todos. Pero ganan los otros. Luego los STD contra los Basi, para mi punto de vista el mejor partido de la liga de esta jornada. Los STD muy organizados, cogieron pum, empezaron muy bien, pero bueno, se despistaron un poquillo y los Basi, echando mano a su mejor jugador de partido, J Steel, remontaron, pero bueno, al final la verdad es que los STD se jugaron muy bien en el equipo y se impusieron. Mis felicitaciones a J Steel, que lo conozco y la verdad jugó un gran partido. Y eso fue en sí la primera jornada. Luego tres jugadores, por ejemplo Rohan hizo un gran partido y se ha colocado primero con 49 frag. Otro está segundo, J Steel, a ver cómo acaba la jornada, cuando disputemos todos los partidos, los vosotros y nosotros, y los Sex, que se jugarán hoy a las 9:30, los Sex contra los Soldier, contra los Excesis, a ver qué tal se da. Entonces, y más o menos así es el resumen. Resultados destacados de esta semana. ¿Qué ha pasado? ¿Alguno que quieras destacar en sí porque digas ha sido muy buen partido? Pues para mí el de los Basi STD y el de los SK Team contra los Istari. Ya te digo, los Istari son un clan creo que nuevo, pero están compitiendo muchas competiciones y la verdad felicitarles porque jugaron muy bien en equipo. O sea, individualmente eran inferiores a los SK Team, pero totalmente muy organizados. O sea, jugaron muy bien. Lo que pasa es, claro, los otros... Se veía que no estaban medio cachondeo, pero eran muy buenos. Por ejemplo, Kurenai demostró un nivel bastante alto con la sniper. Y fueron devorando poquito a poco, le ganaron poquito a poco. Por uno, quedaba siempre uno vivo, pero su nivel era superior, quedaba uno vivo, le ganaba la ronda, y al final sumaron una ronda bastante sobrados. Luego en Moscú se despistaron un poco, pero al final consiguieron terminar bastante bien el partido. Y una partido pena, que lo destacar, de Last Kill. Sí, dime. ¿Partido que quieras destacar que venga en adelante? Pues la verdad es que todavía no está hecho el sorteo del todo, ¿sabes? Vamos a terminar esto y luego ya vamos... Pero para mí, nosotros contra los Fipix son contra los C1, que me da miedo ese partido lo que vaya a ocurrir ahí de la segunda jornada, ¿sabes? O sea, porque que supongo que los ganaréis, pero a ver si no basta que hay mucho. Bueno, va a estar movidito. De todas maneras, lo informaremos la semana que viene. Millón de gracias, sí. Neil, y nos vemos el martes que viene. Aquí nos vemos. Pues venga, un saludito. Vamos a seguir con una de las entrevistas sorpresa, bastante sorpresa, porque mucha gente me lleva toda la semana preguntando quién va a estar, quién va a estar. He puesto que, bueno, que iba a tener una chica en el programa, que miento, que iba a tener dos, no puedo tenerlas porque una de las personas ha fallado, no sabemos el motivo aún, pero bueno, pues no ha podido estar. Mucha gente la conoce, yo hace poco que tengo el placer de conocerla, es más, he querido conocerla porque, bueno, las entrevistas siempre son un poco curiosas, a gente un poco curiosa, y es curioso que una mujer juegue al COD. No curioso por nada en concreto, pero sí, digamos, destacado, porque hay muy pocas mujeres. Ella se llama Auri, juega en el Clan Paquete Team, lleva 4 meses jugando al COD, juega de puta madre, y tiene 21 años, es de Huelva. Bienvenida, Auri. No habla, no contesta. Buenas. Ahora se te escucha. Ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Bien, sí, bastante. Bueno, no te preocupes. Mucha gente me lleva esta semana cuando puse lo de que iba a tener una chica en el programa. La gente me preguntaba, ¿no? ¿Qué chica? Pero es que la pregunta puntual es, ¿está buena? ¿Por qué? Típico, sí, todo el mundo, ¿por qué todo el mundo cuando ve a una chica jugando ya va por ella? ¿Por qué va a hacerle la pelota? ¿Por qué? Son cosas que no comprendo. ¿Tú me las puedes explicar? No, la verdad es que no lo sé, ¿no? Pero me pasan todo el lado, ¿eh? Sí. Es la típica pregunta. ¿Estás buena? Sí, es que es la típica pregunta. Yo he jugado un par de balas contigo y hay Auri por aquí y Auri por allá. Bueno, ¿tú crees que hay discriminación a la hora de jugar a Call of Duty? Un poco sí. Sí, la verdad que se me han echado bastante encima por el hecho de ser una tía. Me han dicho varias veces que si soy tía tengo que ser friki, gorda y fea. Yo ratifico que no es así. Yo ratifico que no es así, para quien tenga dudas. Tiene que haber lo ratifico todo, ¿no? porque te he visto una foto, vaya, no por otra cosa. Vamos a saber curiosidades de ti. Tu arma favorita, no te la pregunto porque me la sé, es la Thompson. Sí. ¿Tu mapa favorito? Eso no lo sé. ¿Cuál es tu mapa favorito? Estoy entre Carentan y Matmata. Carentan y Matmata. Un compañero que quieras destacar. Alguien que con el que te guste jugar con él. Te pongo en una prueba, Blin, de mi clan. Blin es un canchino, tío. Qué pesado, Blin. Joder, no juego más contra él. un clan. Dime un clan. Un clan en el que te gustaría estar. Sí. El mío. Vale. Dime una persona con la que no te gustaría encontrarte con tu Thompson y esa persona llevar una peta. ¿Y esa persona, perdón? Llevar una peta, una escopeta. ¿Con quién no te gustaría? Alguien, porque en el COD, digamos que el insulto fácil es Lamer, ¿no? Lamer a la persona que lleva una peta, sí. y te encuentras con él cara a cara y te mete una barrida. ¿Hay alguien con el que no te gustaría encontrarte cara a cara con una peta? ¿O te daría igual y dirías, buah, no quiero encontrarme con ella y punto? Bueno, no quiero encontrarme con ella y punto. Vale, esa respuesta está muy bien. Ya que tienes alguna pregunta para Auri, sigues liado porque ya que tiene problemas de conexión, no sé si estará, creo que no está, porque no contesta. Vale, Auri, ¿cuántas horas le dedicas al día a jugar al Call of Duty? Bueno, eso es un dilema. Estoy en paro y la verdad que ahora las he hecho bastante, sí. ¿Qué son bastantes? ¿2, 10, 8? Depende del 25. Día. 25. Pues, hombre, no. Bueno, yo puedo destacar que... Las 8 las he hecho, sí. Yo veo a Auri a las 6 de la tarde en el X-Fire conectada jugando y a las 5 de la mañana también. Entonces, ahí está, sí. Si sumamos horas, dan algunas más de 8, pero haces bien. También, la gente que no la conozca y no sepa cómo juega, yo puedo decir, y se lo he dicho, juega de puta madre y como alemana defendiendo es increíble. O sea, como le digas, plántate ahí, la tía no se mueve de ahí. Da igual, que haya un tío corriendo a 20 metros, que va el típico uneador, que va, ah, me lo cargo. Ella no se mueve. Ella se queda ahí y dice, no, yo las posiciones las aguanto. Así tenían que ser muchos. Auri, ¿tú crees que será un hobby que aguantarás mucho más tiempo, que se te pasará el rollo, que aguantarás mucho más tiempo jugando? ¿Tú qué crees? Hombre, yo creo que aguantaré, sí. Yo nunca he sido de ponerme a jugar a ningún juego. Este es el único que me ha enganchado, por decirlo de alguna manera. Me gusta y sí, voy a seguir. ¿Defectos que tengas jugando al COD? Yo si quieres te digo uno, pero prefiero que los digas tú. Pues sí, que soy muy chapalante, ¿no? Voy muy a saco a veces. Vas muy a piñón. Cuando ataco, ese es tu problema. Voy demasiado a taco, sí. Vas a piñón, vas como los caballos, mirando para adelante, no miras para los lados, tú vas para adelante. Sí, a veces se pone tu cámara y sí que te tengo dicho, Auri, frena, joder, que vas mirando para adelante y no miras para otro lado. ¿Tú crees que tu clan, que yo no lo conocía, ¿no? Paquete Team, próximamente se le verá dando mucha guerra contigo, o porque yo creo que no estáis jugando en ninguna liga, si no me equivoco. No, ahora están haciendo una escuadra para clan base, pero bueno, yo de momento no estoy en ella, pero están montando ellos. Bueno, pues deberías plantearte estando en ella. De todas maneras, te agradezco un montón que hayas estado aquí, porque sé que para ti es un mal trago, que tenías muchos nervios. Ya te dije que iba a ser tranquilo, que iba a ser breve y que no te pusieras nerviosa porque era una tontería. Te quedas ahora porque escuchamos un poquito de música. Quiero saber tu opinión en el debate que empieza ahora sobre PAM o modo realismo. ¿Te quedas con nosotros o te tienes que marchar? Venga, me quedo un ratillo, sí. Venga, se queda un ratillo. Escuchamos un poquito de música y volvemos con el debate. Venga, hasta ahora. Bueno, pues estamos aquí otra vez de vuelta en el programa de La Llamada del Deber para Radio Behind. Ya en la etapa final, la última parte del programa, vamos a, como siempre, un debate. La semana pasada hablamos sobre los chetos, qué tipos de chetos, qué server cracked, no cracked. Esta semana, yo preguntaba hoy, ¿no? Preguntaba a la gente, oye, ¿de qué puedo debatir? No se me ocurría nada. Entonces hablé con un amigo, Dracar, de Innova Games, y le decía, oye, Dracar, ¿de qué puedo hablar? Y me decía, mira, si quieres sacar chicha, si te interesa sacar chicha, habla sobre PAM o sobre modo realismo. Dicho y hecho, ahora mismo tengo aquí 3, 6, 9, 10, 12 personas para comentar si PAM o modo realismo. Por parte de la gente que juega PAM habitualmente, está Jacket, está Dani, estoy yo, está Auri, está Crash, está Strike, está Squalo y está Nail. Y por parte de la gente que juega modo realismo, que también, ojo, juega PAM, pero digamos que en este momento están jugando modo realismo, está de CB, Deadpool, también está Klaus, del mismo clan, y de Soldados Rasos está Tila y está Skull, y creo que Gortaur de TMA, si no me equivoco, sí. ¿No? Sí, bien. Para la gente que no conozca modo PAM y modo realismo, modo PAM es, digamos, más arcade que el modo realismo. Es decir, tú con el modo PAM te puedes pegar un chimpo, poner la mira y pegar un cholazo en la cabeza. Eso, en el modo realismo, Skull, es un poquito más complicado, ¿no? Pues sí, un poco más complicado, ya que meramente el modo realismo pues se basa en mod de cada clan que es complementario al arcade. Siempre hemos tenido, entre comillas, reyertas pan realismo, porque ellos dicen que eso es meterle mierda al juego, perdón la palabra, y como que no es divertido, que se debería jugar el arcade y nada más que eso. Por ejemplo, Auri, ¿tú has jugado alguna vez modo realismo? Sí. ¿Y qué tal? ¿Te gusta más el PAM? ¿Te gusta más el realismo? Me gusta mucho más el PAM. El realismo no me da mucho. Deadpool, ¿problemas, digamos, que le veas al PAM? Además, que problemas no son problemas, sino son formas de juego diferentes. Como has dicho, uno es mucho más arcade. Lo del, por ejemplo, el tema de las piñas que vuelen kilómetros de distancia, pues a mí personalmente no me gusta. Me gusta más el realismo por el tema del de sangre, el poder cebar la piña, todas esas cosas que para mí me gustan más, dan más jugabilidad. Crash, en tu caso, juegas PAM, organizas liga. Si te fijas, la mayoría de los clanes juegan PAM, no juegan... Oye, no quiero estar equivocado, pero la mayoría de los clanes juegan PAM, no juegan modo realismo, ¿no? Sí, pero en mi opinión juegan PAM porque es, en cierto modo, más fácil de jugar, desde mi punto de vista. Yo juego en realismo alguna vez así, pachanguero, y no daba una, o sea, directamente. Bueno, quizá ahí es donde se ve la calidad de cada uno. Éxodo o Strike de The Concept, tú has jugado en los dos, ¿no? Yo sí. Lo que pasa es que en el modo realismo, tío, tienes que tener más compenetración, como ir con parejas o para curarte y tal, o también cada clan muchas veces están con disputas porque cada uno quiere su PAM, digo, su realismo. Unos dicen que este realismo es mejor, otros que otro, y el PAM pues como que es generalizado. Yo no entiendo mucho sobre ese mod, sobre el de modo realismo. Gortaur, ¿qué tenéis? ¿Diferentes PAMs? ¿Cada uno, cada clan hace el suyo? ¿Cómo va el tema? Cada servidor suele tener su propio mod de realismo modificado a su manera. No sé, la base no sé cuál será, pero de hecho diferencias entre clanes hay muchas en el mod. Armas, tipos de soldados, de todo. La variación es muy grande. Es lo que digo, una liga no establecido como default, tío. No, no hay ninguno. Tenéis eso una liga. Sí, la liga. Sí, sí, claro, tenemos una liga eso... y es así. Ese sí que tiene un mod, pero que luego cada uno en su servidor tiene uno distinto. Vale, pero en la liga hay un mod, digamos, default, ¿no? O sea, que todo el mundo va a jugar sí. Ese mod. Exacto, sí. Habéis terminado, si no me equivoco, termináis este fin de semana la cuarta liga de realismo. Que os informo que la semana que viene haremos un especial de media hora con un representante de cada clan. añadiremos, además de la Liga Bigson, la Liga 2 y la Liga Artes, añadiremos también la Liga de Realismo. Termina este fin de semana con las finales, si no me equivoco, ¿no? Sí, con las finales y con el, la disputa al tercer y cuarto puesto. ¿Qué clan, Atila, tú crees que es el clan un poquito más fuerte a la hora del realismo? Pues en la hora del realismo yo diría prácticamente los Ice Clan, que ahora mismo no se encuentra entre nosotros. Se va a disputar la final contra los TV, los Birra. Tenemos aquí dos miembros, Klaus y Deadpool, y ambos son muy fuertes. Sí, cabe destacar que los Ice Clan no han perdido ninguna war apenas, quizá una, y los CB lo mismo. Entonces, no sé, yo creo que se va a decidir entre ellos los dos mejores clanes en la final. Bueno, esta, la verdad llegamos, es que... Llegamos imbatidos ambos clanes a la final, con 11 jornadas disputadas, con lo cual el que pierda realmente va a ser la primera derrota en esta liga. Al menos nosotros, que somos un clan que jugamos en teoría realismo, sí que somos un poco el abanderado de todo esto, no como Ice Clan, que juega otros modos, pero así es una muestra de que PAM ha venido a realismo y se ha adaptado totalmente a lo que es el mod. Yo quiero saber el punto de vista de Squalo, es algo que me corroe por dentro. Bueno. Squalo, ¿tú qué prefieres, PAM o realismo? PAM, por supuesto. ¿No te gusta el realismo? ¿No has jugado nunca? ¿Cómo lo ves? Es una mierda. Pues no. Siento. Básicamente. Es que, sinceramente, yo salto de un piso, tío, y no me hago daño en las piernas, y no soy yo que soy Superman. Y ahí saltas de un piso y, si es que te rompe las piernas, la cabeza y todo, y vas y te has hundido ahí en la tierra. Squalo, una cosa, por ejemplo, te vas a cualquier mapa y saltas de un tercer piso y tampoco es real que no te hagas daño, porque eso en PAM pasa. Perdona, pero, mira, solo una cosa, el PAM desde un tercer piso no puede saltar, que yo que sepa. Porque no, te vas no a hay... a Railyard. Pero bueno, a ver, Railyard, un segundo, ahí, energía, un segundo, en eso Deadpool tiene razón. Hay mapas como a lo mejor Caen, que tiene pisos muy altos, que tú saltas desde arriba y no te hace nada. Pero hay otros como Rayard que ahí sí, puedes encontrar las dos versiones, pero es que esto es un tema de mod. O sea, a ver, el mod de la Liga Realismo, el mod de realismo, como lo quieras llamar, es un tema que se está puliendo. O sea, no es un mod definitivo, no es aquello que ha salido el como este, el pam pam, es definitivo, no. Esto es un mod que se va mejorando, se va haciendo, y cada liga va a ser mejor, o sea, cada liga o cada versión va a ser mejor. Se van a corregir algunos fallos, como puede ser lo de saltar, como puede ser mil historias. O sea, eso es un mod vivo, o sea, se va actualizando, no es definitivo. Pero que además que es totalmente diferente jugar de una manera u otra. Antes lo ha dicho una persona, es que en PAM se juega de una manera y en realismo de otra. En realismo, al haber de sangre, al haber de piñas cebadas, se tiene que jugar más en equipo, tienes que estar más compenetrado. Ajá. Hay estrategias totalmente diferentes a PAM. Se juega además a otra velocidad. Y además no tiene sentido jugar 5 contra 5 en realismo, porque al jugar a otra velocidad y a jugar a otros tiempos, o sea, se fomenta el juego en equipo y la estrategia. Realmente, nosotros jugamos en PAM y las velocidades son distintas, tienes el tema de los saltos, las piñas voladoras, se nos acusa de cebanades cuando en PAM lo único que vuelan son piñas, o sea que realmente son juegos distintos, pero que ni uno es tan malo ni otro es tan bueno, pero realmente ver, el realismo le da mucho más juego. Mi punto de vista es que la base del juego es la misma, es decir, pero hay que estar de acuerdo, yo que soy jugador de PAM, y lo seré siempre porque me gusta más el PAM, pero hay que estar de acuerdo en que en el PAM mandas piñas que son irreales y haces cosas que son irreales. Entonces, lo que ellos están debatiendo, y en eso estoy de acuerdo con ellos, es que hay cosas que en el realismo son más ciertas y son, digamos, más lógicas, pero también a los de realismo hay que hacerlos entender de que en el PAM hay mucha estrategia y que muchas wars se ganan por estrategia, porque siempre está el típico comentario de esa persona que dice, no, es que uno en PAM, si se queda solo contra cuatro, puede ganar. Sí, eso sí, pero en realismo también. Es decir, Cosa, Vichy. Dime. ¿Te puedo? Nada, que solo lo que es el realismo, lo que me gusta más es aquello que te disparan y te van quitando vida, o que te cae una bomba al lado y te van quitando poca vida. Eso está muy bien. Y también lo que has comentado de las naves, a mí sinceramente, que es verdad, que tiras la nave y, tío, parece eso, que no sea una piña, que es una piedra pequeña que la tiras, que vamos, que la tiras 100 metros y va a dar al pues centro a la otra punta. En esos cuadros, tú no puedes debatirle a ellos si es mejor o si es peor, porque es que son cosas lógicas. Es decir, tú sales en Burgundy, una granada, escúchame, tú sales en Burgundy, mira, escúchame, tú sales en Burgundy, das cuatro pasos y mandas una nave de un lado al otro del mapa. ¿Eso es lógico? Sí, eso es verdad. No, no es lógico. Pero que, hombre, que le doy la razón, pero... Porque es que yo cogí una granada de estas así vacías en la mano y, tío, eso pesa un... Es que le tiras a uno eso en la cabeza y solo quedas en la cabeza y lo mata. Digo, ¿para qué quieres que explote si lo tiras a la cabeza y lo mata? Pero también si supongo que seguirán, ¿sabes?, corrigiéndolo. Seguirán corrigiendo también esas cosas, porque al igual que se corrigieron los bugs, tío... Bueno, sí, y yo quiero que se te cae el casco también. Está guapo, tío. Que se te va. Yo y quiero saber también por culo el punto de vista de Neil, de Vixen. Vosotros organizáis ligas en PAM, ¿no? La liga que tenéis es PAM. Sí, en PAM. Vosotros, ahí, por ejemplo, yo prefiero el PAM. Porque el realismo es cierto que es más real y todo eso. Pero, por ejemplo, hay mods. Yo he jugado. Me he metido en realismo y lo he probado y todo eso, ¿sabes? Pero, por ejemplo, si buscan realidad, por ejemplo, hay un mod que yo he jugado que te dan dos armas. Hombre, yo no sé si eso es más raro o no, pero yo que sé, con dos armas colgado un tío y una escopeta y todo eso, y ya entonces se destruye las rodillas y todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero, por ejemplo, pues claro, sí lo veo más normal, pero yo no busco realismo. Yo, por ejemplo, esto es un juego, pues entonces no me importa que una granada llegue hasta el quinto pino. Yo prefiero que el juego esté normal, ¿sabes? No me tengo que dejar cosas, lo evito normal, y que no es real, pues tampoco me interesa. Yo esto lo utilizo para jugar, para divertirme, y por ejemplo en CB, como tú dices, o en PAN, sí, también hay mucha estrategia, porque yo he visto, vamos, unas cosas, unos movimientos también flipantes. ¿Qué es cierto que el realismo es más real? Sí, yo lo veo muy bien que la gente juega, lo entiendo perfectamente. Para mí personalmente me gusta más el PAN, porque yo que sé, te digo, yo busco un juego y que no es real, pues tampoco me importa, ¿sabes? Sé que es un juego. Cuando cojo una meta que está en realidad, pues ya lo veremos entonces. Casi todos los juegos son irreales. Y eso lo sabe todo el mundo. Claro. Hombre. Y es que eso no se tiene que ver a simple vista. Desde el Age of Empires... Hay una cosa que también... Hasta, yo qué sé, hasta... Cualquier juego así como el Quake, el Doom... Todos los juegos son irrealistas. No hay ninguno que sea verdadero. Vale, yo tengo una curiosidad en este caso. ¿Cuántos clanes puede haber ahora mismo en España jugando modo realismo? En la liga habíamos apuntado 7 de Call of Duty 2, o sea, 14, perdón, 7, 14 clanes de Call of Duty 2 en la liga y sí, a vale. Lo mejor otros 10 quizá que no se hayan apuntado. Vale, 14 contamos. De esos 14, sí, vamos a sumar también clanes que no están apuntados a esa liga. ¿Cuántos clanes puede haber en España que jueguen en modo realismo? 5. Yo no sé. Yo conozco, o sea, a los EHK, a los HDG, a los CAE, y ahora mismo no caigo más. Me conozco unos cuantos, pero ahora mismo eso lo recuerdo. Creo que no hay un censo real, no se podía cuantificar. ¿Los CEAL no juegan en realismo? Sí, los CEAL, sí, pero no estuvieron apuntados en la liga. Bueno, pongamos que también están los Sumra con el mod propio 30, de ultra realismo, pero bueno, es que claro, depende de cómo lo miras. ¿Puedes decir una cosa? Dime. Se ve que de los Fusion G1 me dice el Sony que el realismo solo vale para hacer frags, mientras que el PAM es táctico todo. Contestadle si queréis. Hombre, táctico no sé, porque por ejemplo, la base del juego es la misma, por tanto la táctica es igual. La forma de atacar un mapa cambiará, depende del modo, pero táctica hay en los dos. O sea, eso no, para mí no tiene discusión, o sea, táctica hay en los dos. Por ejemplo, una tiene un minuto y medio o algo así, y la otra tiene 3 minutos. Es el doble. O sea, hombre, en PAM vas a saco, vas que parece que tienes óxido nitroso en los pies. Y en realismo vas como cubre aquí, cubre allí, cúrame que me cayó una nave al lado. Y no sé, es más estar metido tú en la guerra. En ese mismo instante estás tú jugando en tu ordenador y estás viviendo una Segunda Guerra Mundial en tu casa. Pues yo ya, no vivo nada, si tienes de un tejado en tu jantío y que te quiten media vida y que tengas que andar saltando al tanque para bajarte abajo y que no te quiten media vida, tío, eso es un poco de rollo a veces, tío. Pero es una manera de no... Es una manera de que la gente saltas... no vaya a fraguear, que la gente vaya a jugar en equipo y se consensúe una estrategia en común. O sea, ese es el objetivo. Eso es lo que a mí me gusta. Y otra de las quejas, o no de las quejas, sino de por qué tenemos tan pocos clanes de realismo, es porque la gente de PAN no se atreve a venir a jugar. Estamos hartos de Birra Project de pedirles wars en realismo y luego devolvérselas en PAN a clanes de PAN. Y que va, tío, rotundamente dicen, no, nos negamos, no nos gusta el realismo y tal. Y nosotros, en el caso de Birra Project, jugamos dos ligas de PAN también, aparte del realismo. O sea que nos tachan también de cerrados, pero al revés. Creo que la gente de PAN es bastante cerradita y no se expande. Klaus, es muy complicado, jugar en realismo. Yo he jugado, tío, esto me chungo, es que... Yo lo veo bastante con ansiedad, porque es muy diferente del PAM, Pero diferente. Pero es complicado para ti porque no juegas habitualmente a realismo. Nosotros, que no jugamos habitualmente a PAM, es igual de difícil que ustedes al realismo. Nosotros nos ofrecemos para ir a jugar... He visto gente que juega al realismo y juega en el PAM y juega mejor en el PAM que en realismo, Y yo lo he visto. Hombre, y al revés tal, por ejemplo, de mi clan, el otro día jugamos contra un clan de PAM, nos ofrecimos, vinieron, pidieron war, fuimos, nos metieron la del pulpo 22 y le dijimos, el segundo mapa lo jugamos en realismo. Y en realismo cogimos y le metimos nosotros la que ellos no habían metido en PAM. Que es diferente, después te puede venir el típico clan de PAM que te da la del pulpo en los dos lados, porque son buenísimos los dos, pero también tienes que ver con qué juegas. Mira, estamos en Insane Cup. Disparas y dejas la sombra del tío ahí en la pared, que no le das ni una bala. ¿Eso qué es, tío? Pero nosotros nos pasa en PAM, nosotros estamos jugando Insane Cup y no hemos ganado un partido todavía, ¿eh? O sea, te lo digo, no hemos ganado un partido, nos han pegado las palizas. Con la Thompson, tío, el mismo clan, espera, en PAM y las pillan realismo. Estamos jugando ligas de PAM, ya te lo estamos explicando, pero viene la gente de PAM a nuestro servidor. Y se va, pero vienen con la cara hinchada, se van con la cara hinchada. Y es esa tontería de decir, joder, no queremos que nos ganen los de realismo, para que no se vea realmente que el realismo está creciendo. Y no pasa nada, nosotros vamos a PAM, nos meten y ya lo iremos haciendo poco a poco, pero que los de PAM no tengan miedo, que podéis venir a jugar a realismo, que tenemos paliza de vez en cuando, que todo se evoluciona. Yo creo que cada uno sabe jugar donde juega todos los días. Es decir, la gente de modo realismo sabrá jugar muy bien en modo realismo, y la gente de PAM sabrá jugar muy bien en PAM. Es que esto es lo de siempre. O sea, es que es lo más normal. Estamos debatiendo debate. Di la verdad. Opina tú como neutral, ¿qué es mejor? ¿Qué es más fácil, el PAM o el realismo? Es más fácil el PAM. Pero no tienes tirado fácil, tienes tirado que te gusta a ti. Escúchame una cosa. No estamos hablando de qué es más fácil o qué es más fácil. Estamos hablando de PAM. De qué es mejor, ¿no? No, tampoco se trata de qué es mejor, porque los gustos, para eso están hechos los colores. Es decir, a mí me va a gustar una cosa y a ti te va a gustar otra. Ya, vale. Pero de lo que se trata es de debatir, pues qué es más real, qué tiene más adeptos. Sí, bueno. Hombre, real. Real es mucho más real, la cosa del realismo, pero ya te digo que, para mi opinión, no me gusta nada y lo veo, muy falso. Mira, Escualo, te voy a decir una cosa. Escualo, uno ahí. PAM tiene más gente por eso, porque es más fácil de jugar. No, Klaus, yo en eso no estoy de acuerdo. El PAM tiene más gente porque el PAM es el juego que viene de fábrica. Si el modo realismo viniera con el juego de fábrica, serie, muchísima más gente jugaría al modo realismo. Yo creo que el modo realismo se ha hecho, pues, como por ejemplo cuando sacan un programa y van actualizando versiones. Las subversiones se hacen para mejorar dicho programa. ¿Qué pasa? Que en COD no se ha hecho eso. En COD han sacado versiones. El PAM de Clan Base acaba de sacar la versión 2.04, en el que la pipa no mata de un tiro. También se versiona. Habla. A mí lo que digo es que el PAM no ha sacado, Bichi, por ejemplo, eso de que tiras una nave de humo y tarda, eso yo creo que no era así. Yo creo que tiras una nave de humo y al mismo instante estalla, no da tiempo ni a caer. Vale, pero quizás tarda demasiado. Pero es que en el 203 era tirarlo y antes de que lo tirara ya estaba saliendo el humo. Tampoco era lógico. Había un bug que daba hasta el F12 y no le daba el humo, ¿eh? Claro. Es que no es por real o no. Ese PAM lo han sacado para evitar el bug. porque es que tú, si nada más que tiraba la bomba mientras estaba en el aire, pulsabas F12, se cogía y salía, y tú no veías el humo, entonces estabas en superioridad con el otro clan. Entonces por eso lo han hecho, para evitar ese bug, no porque sea más real o menos. Lo han hecho simplemente por evitar bug, por mejorar. Como mejoraron fallos en el ring, en el otro mapa y todas esas cosas. Lo que yo he leído. Bueno, yo creo que lo que os comentaba hace un minuto es el modo realismo. Si hubiera venido de fábrica con el juego, hoy por hoy, mi punto de vista es que muchísima gente jugaría al modo realismo. No, muchísima más gente jugaría al modo realismo que al modo PAM, porque hoy por hoy es al contrario. Entonces, sí. La gente que dice, no, es que se juega más PAM porque es mejor, no. Se juega más PAM porque mucha gente no tiene ni idea de que el modo realismo existe y porque es lo que viene de fábrica. Lo que pasa es que no le gusta. Y mucha gente no le gusta el modo realismo. Lo ven muy falso. Es lo que dicen, pero lo ven muy falso. Yo creo que más que no le gusta es que no se adaptan o no se quiere adaptar, sino que está acostumbrado a una cosa y, hostia, esto es raro, esto es diferente, esto, y la gente tiene miedo a jugar a otras cosas. En eso estoy de acuerdo. Sí, en eso estoy de acuerdo. ¿Miedo? Y por ejemplo, que en realismo cada clan, por ejemplo, adapta su mod a las características de su clan, ¿no? Por ejemplo, uno tiene el sprint más rápido, las armas son más sensibles, cada uno lo adapta a su manera de juego. Vas a clan, al clan CB, juegas con un mod y dices, esto mola. Vas al clan Unra, juegas con su mod, mola también algunas de sus cosas, ¿no? Y vas sacando de pequeños detalles. El rollo que vas a un server de PAM, vas a uno, tiene lo mismo, vas a otro y es igual, brincar, ver las naves volar y no sé, son diferentes cosas con la misma base, como dicen todos. Pero es que... Bueno, eso es el... Dime, y para llegar a establecer una base, ¿qué? ¿Cómo lo hacéis? Gente. ¿Cómo? Una base de... Sí. Ahora mismo, con la próxima edición de la Liga, se está intentando crear un mod y se está creando una comunidad que vamos a intentar todos poner en nuestro servidor el mismo mod para unificar el mod de realismo. Yo creo que eso sería un avance para el modo realismo, Para mí pero lo que... Para realismo, yo unificar un mod. A ver, digamos, a mí me está diciendo... A mí la gente no está en el poli-RC, por ejemplo, Spider me dice... que la mayoría de la gente busca algo arcade para jugar ligas, etcétera. En realismo buscas un juego real, meterte en el juego en la guerra, etcétera. Por esto es imposible de debatir, porque a una gente le gusta una cosa y a otros otra, ¿sabes? No. Son diferentes ritmos, son diferentes cosas, diferentes conceptos, es todo, es que todo es diferente. En realismo, por ejemplo, y el PAM, como que tiene todas las armas. No se puede estrafear. El PAM sí, no sé, o sea, sí. Son pequeños detalles que a gente le gustan, a otros no. Pero a ver, estoy de acuerdo. Pero eso es costumbre. Una cosa, es que eso es costumbre. Una cosa, a lo que estás acostumbrado a jugar, no tiene más. Una cosa, ¿estáis de acuerdo a la gente de PAM, no la gente de Morralismo? La gente de PAM es que en que si el juego original, cuando tú lo compras, viniera en modo realismo, hoy por hoy, habría muchísima más gente más jugando a modo realismo. Eso está totalmente. Sí, como realismo. Claro, porque yo, por ejemplo, me cogí el juego... Digamos que fuera al revés, pero Neil, escucha, digamos que fuera al revés, que el realismo fuera el mod, digamos, que tú le tienes que meter al server, y que el PAM sería el mod que tú le tienes que meter al server, y el realismo sería el que viene de fábrica. Hoy por el hoy, PAM yo sería el sitio donde está ahora el realismo. Creo que sería un poco mierda. Claro, pues eso es claro, lo que mira, no, escualo. Te voy a explicar, mira, yo por ejemplo, a ver, yo pienso como tú, si hubiera ido con el realismo, seguro que hubiera mucho más realismo, eso estoy seguro. Pero qué pasa, que yo por ejemplo, a ver, yo me compré el juego, entonces yo lo miro en arcade, a mí me gusta, pum pum, pues yo me voy a jugar, ¿sabes? Y a mí me gusta el juego, entonces si a mí me gusta jugar así, pues no me gusta, por ejemplo, las modificaciones. A mí me gusta el juego tal como viene, que viene bien así, juego, que no me gusta como viene, no juego. Por ejemplo, a mí, si hubiera venido en realismo, a lo mejor el realismo no me hubiera gustado y no me hubiera jugado con lo último, me había pillado Counter, en un real o cualquier cosa, ¿sabes? Entonces eso, a mí me vino así, te viene así, te gusta así, pues juega al juego, no te gusta así, pues ya no juegas. Entonces eso, que bueno, pues seguiremos debatiendo el realismo, pues seguro. Esto, seguiremos esto debatiendo. Bueno, también he leído que dicen que el Total War o el realismo es más campero. Yo eso creo que sí, porque las rondas duran 4 minutos, creo, o algo así. Sí, pero eso es la forma, eso es la forma de jugar. Tienes más tiempo, tienes de sangre, tienes más de todo. Entonces la forma de jugar, por tanto, cambia. O sea, si tienes más tiempo, le puedes quedar mucha jugabilidad individual también. Eso es normal. En el modo de 3 minutos. Vamos a despedir. Un silencio, un momento, por favor. Vamos a despedir ya porque se nos hace tarde. Tenía pensado terminar a las 9:20 porque el mixer Darkey, un abrazo para él, tiene que marcharse a trabajar. De todas maneras, mi punto de vista es que ni uno ni otro son mejor ni peor, sino que para los gustos se pintan los colores. Y que la gente de la Liga de Realismo, que no conocíais este programa, yo tampoco conocía gente de realismo, me comprometo a que la semana que viene haremos un análisis importante sobre la Liga de Realismo. Lo siento a la gente, toda la gente que me hablan en X-Fire, que debo tener, 30 o 40 privados, no puedo abrirlos porque si no se me peta el ordenador. Entonces lo siento a toda la gente que no es que tengo un montón de ellos y no puedo contestarles. De todas maneras, agradecer a toda la gente que ha estado escuchando el programa. Hemos llegado a los 100 oyentes. A los 100 oyentes en 2 semanas, que es muy importante, al sponsor No Gravity, al colaborador Sistec, y nada, ante todo agradecer a todo el mundo que ha echado una mano en el programa, a la gente que ha colaborado, y sí, algo una que cosa comentar. Más. Dime. Y solo una cosa, ya te digo que 15 personas de esos 100 son de los OS, ¿eh? Y por cierto, un saludo, que me están escuchando. Y un saludo a mi clan, que también me lo pide. Ya que algo que comentar. No, bueno, que esto del Total War y el PAM nunca se va a solucionar. Bueno, de eso se tratan los debates. Chicos, un millón de gracias y a ti, hombre. Viste el mejor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao. walking down the street, girl. I've been so good to you, but I still love you. But I got to go. I still gonna always love you, but you're gonna miss me. That's all I want to say. Gonna miss my love.